El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumago Ortiz y también Carmelo Ruiz. ¿Cómo estás, mi querido Carmelo? Muy bien. Buenas tardes a ti, a Karina y a toda la gente que nos está escuchando en 940. Muy bien, muchísimo. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo estás escribiendo? Todo súper bien. ¿Y sí, preparado ya para las fiestas? Claro. Yo soy escritor compulsivo, yo no puedo parar. ¡Qué genial! Siempre estoy reportando algo. Y también, bueno, también está con nosotros la Karina Clavijo, que también se junta a este evento, se suma a las fiestas del Sol Cochasquí 2015. ¿Cómo estás, mi querida Caro? ¡Qué gusto! Muchas gracias. Yo me estoy súper feliz de estar este domingo, que aparte es Día del Padre, pero también estamos haciendo el de tributo al Taita Sol, ¿no? Entonces eso me parece ricazo, ¿sí? No, y qué chévere, más bien muchísimas gracias, mi querida Cari, por sumarte y apoyar a este encuentro con la comuna ancestral de Cochasquí. Como les decíamos ayer, que sube el presidente de la comuna de Cochasquí, el Orlando Hidalgo, y también nos conectamos con Ramiro Mantilla, este sociólogo y que fue también director del Parque Arqueológico de Cochasquí. Es una forma de reivindicar a los comuneros estas festividades también. La toma de la plaza es la cuestión de decir de poder, de fuerza, también de alguna u otra manera de decir aquí estamos con esta fuerza. Eso es un acto simbólico, obviamente, la toma de la plaza. Pero esta comunidad que no ha estado articulada en algunas ocasiones, en otras no, con los proyectos del gobierno de la provincia de Pichincha, pero que está tratando desde hace algunos años atrás de revitalizar su patrimonio material e inmaterial que poseen como legendaria comunidad que es, pero sobre todo como herederos del pueblo Quitucara, de esos constructores de las pirámides de Cochasquí. Entonces esta tarde también la dedicaremos, por supuesto, a hablar sobre las fiestas del Sol Cochasquí 2015. Esto va a realizarse este día sábado 20 de junio y también el domingo 21 de junio, tanto en la Reserva Patrimonial Quilago, que está frente a las pirámides de Cochasquí, y el eje principal el domingo 21 en la comuna de Cochasquí. Diversas actividades se realizarán este sábado 20 y domingo 21 de junio, donde estarán involucrados varios actores culturales, artistas, instituciones y personas, a los cuales agradecemos, por supuesto, de antemano por su valioso apoyo, aportes y compromisos con el patrimonio y con la comuna de Cochasquí. También, como les decía, se sumó, por supuesto, ya está con nosotros. Muy buenas tardes, ya le damos también esta tarde. Contamos también con la presencia del compañero amigo Manuel Monroy Chazarreta, embajador encargado del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, quienes son parte de este encuentro. Bienvenido seas, mi querido amigo, compañero Manuel Monroy Chazarreta. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola Yuma, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Qué gusto. Bueno, y justo para el pueblo andino amazónico boliviano, el 21 de junio es el inicio del nuevo periodo agrícola que concluirá en marzo del próximo año. Es el tiempo, disculpa si lo pronuncio mal, tú me corregirás, mi querido Manuel, Marataca. Marataca. Marataca.

el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiterando, por supuesto, a todos nuestros invitados por su valiosa presencia y reiterar por también nuestro agradecimiento por sumarse a las fiestas del Sol Cochasquí 2015 que se va a realizar en la Reserva Patrimonial Quilago y también en la Comuna Ancestral de Cochasquí. Reiterar la bienvenida a nuestro querido amigo Manuel Monroy Chazarreta, embajador encargado del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, que también ellos se suman a este evento. Y sobre todo ellos van a... ¿Qué representa, mi querido Manuel? Bienvenido. Esta festividad del 21 de junio, porque para nosotros es la fiesta del sol de un poco de las cosechas que se han recogido durante el año, y para ustedes inicia un nuevo año, que para nosotros es el mes de marzo, sí, en la cosmovisión andina, ¿no? Para nosotros, para los pueblos andinos de Bolivia, el 21 de junio se inicia un nuevo año. Es el nuevo año, por eso Marataca decimos que es año nuevo. Yo recuerdo hasta el año más o menos 80 le llamábamos Año Nuevo Aymara, pero a partir ya de los últimos 10 años se ha ido ampliando el concepto no solamente a lo aymara, sino a lo andino, ¿no? Y también a lo amazónico. Y nosotros recibimos los primeros rayos del sol en Tiahuanaco, ¿no? Por eso está ahí la Puerta del Sol. Y según nuestros amautas, nuestros sabios, vamos a celebrar este año el año 5523, según la historia de los pueblos andinos, ¿no? Entonces estamos recibiendo ese año 5523. A las 5 de la mañana nosotros vamos a recibir en Cochasquí, gracias a tu invitación. Vamos a estar con dos amautas, sabios bolivianos, que traen desde Bolivia el ofrecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y bueno, los primeros rayos del sol, es impresionante en Tiahuanaco cómo entra por la Puerta del Sol, ¿no? Eso es maravilloso, debe increíble, estar a sí. esa hora, pero tiene que ser justo antes los primeros rayos del sol, los ¿verdad? Los primeros rayos del sol. Y eso lo van a hacer en las pirámides de Cochasquí, en la pirámide número 5, ¿no? Gracias también al gobierno de la provincia. Gracias de Pichincha. Gracias al gobierno de la provincia que nos está permitiendo. Vamos a hacer unos 20 hermanos bolivianos que vamos a estar ahí. Y nuestro presidente Evo Morales este año va a estar en el Salar de Uyuni. Y generalmente él va a Tiahuanaco, a la Isla del Sol, que es en el Titicaca, en el lago Titicaca. Pero ahora ha decidido él estar recibiendo también el Año Nuevo en el Salar de Uyuni, que es un lugar sagrado también, ¿no? Qué importante, pero aparte de esta simbología, de esta ritualidad, de estas prácticas, de estos festejos de parte de los saberes y prácticas ancestrales de nuestros pueblos milenarios, mi querido Manuel, también hay el sentido de esa conexión hombre, naturaleza y cosmo. Es el nuevo tiempo, y que es importante decirlo también, qué significado dentro de la cosmovisión andino-amazónica para el pueblo boliviano. Sí, eso hablábamos esta mañana con el hermano canciller Patiño, que hicieron su acto en Cancillería, que bueno, tanto Bolivia como Ecuador hemos logrado insertar el concepto de Madre Tierra y Pachamama en Naciones Unidas. Okay. O sea, ha sido todo un debate, porque las otras naciones, inclusive cercanas, no querían aceptar, querían poner planeta, digamos, ¿no? Pero para nosotros la Tierra es nuestra madre, ¿no? Es un ser viviente, y ese concepto ya Naciones Unidas ya está adoptándolo. Es bien importante desde el punto de vista multilateral, ¿no? Y que este concepto, que era absolutamente de Ecuador y Bolivia, ya sea un concepto mundial. Agradecimiento a nuestra Madre Tierra en este caso. Y a su vez también de reflexión y de reciprocidad con la Madre Naturaleza y los seres humanos. Ese es el proceso del vivir bien, como le denominan ustedes, o el suma causa. Es esa filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados, mi querido Manuel. Así es, así que vamos a estar nosotros saliendo de la embajada de Bolivia el sábado a las 4 de la tarde para estar a las 6 en Cochasquí. Agradecemos mucho a Corporación Procultur, también al gobierno provincial de Pichincha, ¿no? Que nos va a recibir, y vamos a hacer la ceremonia y también vamos a participar en una actividad de la Universidad Central. Sí, que es importante también, porque ahí se inicia un simposio sumamente de prácticas y saberes de la facultad. Se han unido varias facultades, a quien mando muchos saludos, y van a hacer un evento ahí. De igual manera, el Consejo Provincial el día domingo hace su festividad. Pero no se olviden que el domingo 21 es la toma de la plaza de la comuna de Cochasquí. También, pues bueno, mi querida Cari, agradecerte también. Ya se sumó con nosotros don Bolívar Boada, presidente del GAD, de la Junta Parroquial de Tocachi, de esa maravillosa tierra de historia, de arqueología, de naturaleza, y que es parte también la comuna de Cochasquí dentro de la parroquia y también el complejo arqueológico de las pirámides de Cochasquí. Bienvenido, mi don Boada. Mi querida Cari, bueno, agradecerte por ese apoyo y que te sumas con toda tu música maravillosa, compuesta justamente con identidad. Has trabajado un proceso de investigación, eres muy versátil acá, realmente eres parte de la Casa de la Cultura, de este programa, y también una mujer cantautora comprometida a nivel latinoamericano. Qué gusto, mi querida Cari, que el domingo nos acompañes. Sí, ¿sabes qué? Yo conversé con mi papá porque quedó este resentimiento, ¿y por qué te vas allá y no me festejas a mí como debe ser? Y yo pienso que hay un concepto muy importante que acaba de decir: el Inti es el papá, ¿no es cierto? Es el sol, porque sin él no tendríamos vida. Y qué lindo poder festejarlo, ¿no? También como se merece, ¿no? Decir esto, o sea, gracias a esto existimos, no solamente una persona, sino una humanidad completa. Y la Pachamama es nuestra madre. Entonces, qué lindo poder adentrarnos en ese concepto como para poder amar así a todos los seres que nos rodean, que no solamente somos los humanos, sino están dentro de esos un cúmulo de plantas, de animales, de toda una geografía realmente maravillosa que corresponden a las montañas, a los ríos, y poder rendirles este justo y merecido, más que merecido, es que es nuestro deber realmente honrar a estos, yo no sé si llamarlos de entidades. Apostulares, ¿no? Sí, no sé cómo llamarlos, porque están muy cercanos a Dios, ¿no? Entonces es como un poco, es como un poco sentirlo desde este sentir muy profundo de paternidad y bueno, rendirle culto a ese ser maravilloso que es el sol. Y seguramente la Cari ya de estar pensando en su interior para un nuevo disco, componer a toda esa cosmovisión andina. Mi Carmelo Ruiz, el periodista puertorriqueño, que ya nos acompaña todos los días jueves, también va a estar, se suma, por supuesto, el día sábado 21 en la Reserva Patrimonial Quilago. Va a haber un pequeño conversatorio que está desde planificado desde las 9:30 sobre patrimonio, sobre temas de patrimonio cultural, entra lo que es turismo comunitario, prácticas y saberes, y pues bueno, también lo que representa estas festividades que están comprenetradas con la madre naturaleza y el desarrollo y de esos grandes aportes que hicieron nuestras culturas prehispánicas en los modos de producción y en las tecnologías andinas. Ellos supieron convivir de la mano con la naturaleza y, sin ser genetistas, sin saberlo, pudieron crear una diversidad de variedades de un mismo producto. Entonces también tú participas con una ponencia sobre soberanía y seguridad alimentaria y sobre el uso y el de los transgénicos, que eso sí hay que alertar y estar ahí como monotemáticos, y sobre todo a los agricultores de esta zona, ¿no? Sí, así es. Le podríamos poner de título La soberanía alimentaria y sus enemigos. Ya, ese está sobre así, referente a Karl Popper, porque es un tema de muchísima actualidad ahora que hay una crisis alimentaria a nivel mundial, y la gente en los países privilegiados se rascan la cabeza y se plantean todo excepto la reforma agraria y la redistribución de la riqueza. Como dice el Telégrafo en portada hoy, que 1% de la población tiene 48% de la riqueza del mundo. Y de las cúpulas y de las élites se están proponiendo soluciones tecnológicas que no atienden el asunto político, social, ético, de fondo, y uno de esos embelecos, como decimos en Puerto Rico, es la tecnología transgénica, que de hecho el líder Evo Morales ha estado alerta frente a eso, a los planes de esta corporación Monsanto, que es dueña de casi todo lo que se hace en torno a los transgénicos en el mundo. El comandante Hugo Chávez estuvo claro siempre, no a los transgénicos, porque él fue bien asesorado por los movimientos campesinos, de la vía campesina, y lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Toda la gente que guarda semillas y agricultores, no acepten semillas de extraños, porque así es como estas corporaciones penetran los sistemas agrícolas. Y hay gente que también, esto se dio en Brasil, en Paraguay, creo que también en Bolivia, gente que se robaba semillas transgénicas y se creían que le habían ganado una al imperio, pero no, ellos te dejan, y después de varias generaciones, cuando ya tienes esa semilla establecida, entonces vienen a tu finca con sus abogados y sus calculadoras a cobrarte. O sea que ese contrabando que hay en el Cono Sur, eso es con la anuencia de Monsanto y de estas corporaciones. Ellos quieren que se riegue, de modo que se crea una situación de hecho irreversible, en la cual tú tendrías que ser sirviente de la corporación y firmar un papel con ellos para seguir mantenerte en el sistema de ellos siempre. Y eso es un peligro con el que tenemos que estar alerta siempre, porque vienen y que para poner fin al hambre. Y eso es embuste. Así es, mi querido Carmelo, tienes toda la razón. Y esa es parte de la defensa de nuestra seguridad y soberanía alimentaria. También quiero darle bienvenida, reiterarle a mi querido amigo, mi don Bolívar Boada, presidente del GAD de Tocache, presidente de la Junta Parroquial de Tocache, de esta parroquia maravillosa, y que está realmente haciendo desde hace algunos años atrás, dentro de su presidencia como de la Junta Parroquial, un muy excelente trabajo en varias áreas, en lo social. También se ha preocupado sobre todo en la parte patrimonial y fortalecer a las diferentes comunas que componen la parroquia de Tocache. Bienvenido, mi querido don Bolívar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y esta maravillosa parroquia, bueno, ubíquenos en la geografía de nuestro país. Bueno, Tocache está ubicada en la parte norte de la provincia de Pichincha, exactamente a 40 kilómetros de Quito, en el cantón Pedro Moncayo. Tocache es una de las parroquias más antiguas de la parte norte de Pichincha. Como íconos importantes tenemos el Parque Arqueológico Cochasquí, que pertenece a la parroquia de Tocache, ¿no? Y sobre todo, bueno, la gente, el desarrollo, ¿cómo se desarrolla? Descríbanos un poco esa hermosa parroquia. Bueno, Tocache desde hace muchos años atrás ha sido eminentemente agrícola. Hacemos nuestra agricultura tradicional, ya que no contamos con agua de riego. En todo caso, la mayoría de gente se dedica a la agricultura, y parte también de la gente es mano de obra en las grandes empresas florícolas del sector. Esa es una de las economías que tenemos dentro de nuestra parroquia. No, pero también está usted trabajando en el proceso de la memoria colectiva con las diferentes comunidades, y sobre todo que se vaya rescatando y preservando las diferentes manifestaciones populares, que es a través del patrimonio, la música, la danza, también el manejo de turismo comunitario que están fomentado, mi querido... Sí, exactamente, como gobierno parroquial en la administración anterior le pusimos énfasis en el turismo comunitario. Tal es así de que ya hemos dado los primeros pasos y estamos posicionándonos en el tema de turismo comunitario dentro de la parroquia. Ya hay gente que está capacitándose con el mismo Consejo Provincial. Hay que agradecer obviamente al Consejo Provincial todas estas iniciativas que tiene, y se está capacitando gente en turismo comunitario dentro de la parroquia de Tocache. Y están involucrados los jóvenes, ¿no? Así es, justamente, sí, justamente es con la mayoría de jóvenes, porque, bueno, los jóvenes tienen otra visión, ya muchas de las veces no ser parte o ser agricultores o ser mano de obra de las empresas florícolas, sino más bien formar empresas, en este caso, para hacer turismo dentro de la parroquia. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, queridos amigos, y no se olviden, ustedes pueden enlazarse a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Casa de la Cultura, Radiodifusora CCE, o al Facebook de Yumac Ortiz. Cualquier mensaje, sugerencia, pues aquí lo vamos a leer y conectarnos con ustedes. Y nos vamos con algo de Karina Clavijo, por supuesto que sí, con Akari, mi querido Daniel. ¿Con qué canción nos vamos de la Karina Clavijo? Bueno, y hablemos un poco de tu último disco, mi querida Cari, que yo tengo pendientes invitación para hablar netamente del último disco que acabas de lanzar hace poquito, ¿no? Hace mucho, a pocos meses atrás, y que incluso con ese disco fuiste a Venezuela a la Feria del Libro, y hicieron todo un recorrido con la Chichi, con la Consuelo Puga, que también va a estar presente como panelista dentro de las conferencias y conversatorios que se van a realizar el sábado 20 de junio. Sí, yo estoy súper contenta de compartir con la gente que nos escucha este disco que se llama Epicentro, como algún rato te había contado, el nombre se trata de este temblor que hay, de esta sensación que tenemos ahorita que está el Cotopaxi con estas chuta, con estas cuestiones. Es, creo que es súper pertinente, ¿no? Es como que yo siento esta cercanía al volcán, ¿no? Y esto nos vuelve un poco como seres más sensibles, yo pienso, porque estás justamente viviendo en el ojo del huracán, en el ojo del huracán. Entonces, y también esta sensación que te lleva a menearte, a sentir cosas, ¿no? Entonces eso es lo que recalqué en el disco, y contagiar con las vibraciones a la gente que le vaya gustando, ¿sí? Sin duda, mi Karina Clavijo, ella con su voz tan melodiosa, versátil, encanta, sensualidad, ternura, magia y también identidad. ¿Qué track, qué canción vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Luna. Ay, es... pues sí, la Luna, me encantó, lo puse hace un tiempo atrás, lo puse. Sí, la Luna, que bueno, que va a acompañarnos en la parte de la noche, ¿no? Del 20. Así es. Porque entiendo que se van a hacer algunos rituales bien interesantes y yo creo que hay mucha gente que estaría interesada por conocer esto de nuestra ancestralidad, que es una canción para la Luna. Que son los elementos así, gracias. Gracias. Linda es esta canción. Ay, luna, luna, lunita, que me acompañas esta noche. Voy contándote mis recuerdos que ahora me hacen suspirar. Luna llena, luna blanca, no te escondas tras las nubes. No me dejes tan solita, que me pongo a llorar. Luna, yo te contaré de las penas de mi amor. Luna, dime por favor, ¿cómo hace un corazón para olvidar? Ay, luna, luna, lunita, yo le quise, yo le amaba. Todo lo que tenía en mi canto se lo daba. Luna llena, luna blanca, ¿a dónde se va el amor? Si una lágrima se seca, no vuelve a nacer la flor. Luna, yo te contaré de las penas de mi amor. Luna, dime por favor, ¿cómo hace un corazón para olvidar? Quédate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. To honor the struggle of the people in the forest, and we would like to dedicate this song here. Así es, con el fondo musical de este maravilloso grupo también ecuatoriano, conocido a nivel mundial como son los Yarina, con la familia Cachimuel, con esa Anita maravillosa y también con el Nacín, que Ruales, que también es parte del grupo. Y justo esta canción es Yaku, todos los elementos se juntan, mi querido Manuel, para rendir un homenaje y agradecer a la madre naturaleza. Qué importante los pueblos latinoamericanos de esta patria grande, mi querido Manuel, poder unirnos, o es una herramienta importante para compenetrarnos más como pueblos latinoamericanos. A la final tenemos los mismos orígenes. Sí, así es. Nosotros pensamos que hay que homenajear, sí, realmente a nuestros apus, ¿no? Siempre hacemos ceremonias. En Bolivia empiezan las ceremonias en enero ya con la cita, que es el homenaje a nuestro Dios de la Abundancia, de Queco, ¿no? Así es. Y después ya vamos pasando por el homenaje a la Pachamama también en el carnaval. Después tenemos en marzo también las festividades. Y todo el año vamos haciendo el homenaje a nuestros apus, a la Pachamama, al Pachatata, que llamamos, que es la energía cósmica, los calores del rayo, del tiempo. Y creo que eso es muy importante para nuestras culturas, ¿no? A los achachilas, que son nuestros Andes. Nosotros teníamos en La Paz una achachila muy importante, que es el Lilimani, y constantemente estamos haciendo la ceremonia Lilimani. Y pues tenemos seres que nos rodean, que nos dan la vida, a la comunidad, al ayllu, a la marca, y por esa razón la ceremonia es tan importante y la fiesta es tan importante, y las comunidades son tan importantes, ¿no? Eso es muy bueno para descolonizarnos, ¿no? El pensamiento, ¿no? Realmente esto antes, hace unos 20 años, no era muy valorado, inclusive en Bolivia, ¿no? Entonces la descolonización en Bolivia está, a partir del gobierno del presidente Evo Morales, todas estas ceremonias ya son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Luego tenemos una festividad muy importante, por ejemplo, en mayo, que acaba de pasar, que es la festividad del Gran Poder, donde han bailado 35.000 bailarines por La Paz, ¿no? Sí. Con 40 diferentes danzas, ¿no? Y un poco esa festividad la hemos replicado acá con el Festival de Danza Bolivianas en el Ecuador. Y que fue un éxito, mi querido. Felicitaciones. Realmente te agradecemos mucho. No, figúrate, a mí no me tienen linda, ustedes, ¿no? Que nos han traído cada año el poder integrarnos a través de la cultura, de estas manifestaciones. Realmente, como siempre he dicho, la Embajada de Bolivia es un referente importante del cambio de lo que representa ser funcionarios diplomáticos, y que se utilice esa integración, esos lazos que tenemos para ir desarrollando y conociéndonos. Fue el quinto Festavec, Festival de Danzas, el 4 de junio, tuvimos 5.000 personas en el Ágora. Y se quedaron afuera muchísimas. Se quedó más gente afuera. Así es. Tuvimos alrededor de 500 bailarines, de 27 ballets interpretando las danzas de música y danzas de Bolivia. Es todo eso, esa ritualidad, esa festividad. Hermandad, sobre todo, ¿no? Nosotros estamos muy, muy agradecidos porque la mayoría de los ballets son ecuatorianos y van a comprarse los trajes hasta Bolivia, de los tobas, de los caporales, de la saya, de la morenada. El primer lugar fue una diablada, por ejemplo, y fueron los muchachos del grupo Unandes, fueron hasta Oruro a comprarse las máscaras de los diablos, ¿no? Y que no salen tan baratas, ¿no? No es tan económico y increíble. Estamos realmente conmovidos por lo que pasó el 4 de junio. Y bueno, ahora viene esta actividad tan tan linda, tan espiritual, y el 15 de julio tenemos el homenaje a nuestra sagrada hoja de coca, ¿no? Que es parte de todas estas ceremonias. O sea, sin la sagrada hoja de coca no habría ninguna de estas ceremonias espirituales. Para nosotros la hoja de coca es patrimonio cultural, y por eso el 15 de julio en la Universidad Central vamos a explicar sobre las propiedades curativas y alimenticias de la hoja de coca, ¿no? No, y que fue tanta la lucha para que sea despenalizada a través de las Naciones Unidas, y que se pueda consumir en estado natural y todos los derivados, porque hacen desde productos alimenticios hasta bebidas, hasta hay una bebida gaseosa en base a la hoja de coca. ¿Qué población, estamos hablando de boliviana, tiene más que hábito este proceso que de la cultura, que es parte de la cultura boliviana, el utilizar o pichar o masticar la hoja de coca? Es muy profundo, ¿no? Sí, bueno, la mayoría, todos estamos masticando, ¿no? Por diferentes razones. En mi caso, por ejemplo, es por asuntos de salud, ¿no? Es para mí un medicamento la hoja de coca. Para otros es más un asunto espiritual, ¿no? Depende de cada... Para los estudiantes, les da muchísima lucidez porque oxigena muy bien el cerebro, ¿no? Para los choferes también. En mi caso, por ejemplo, es el colon que a mí me ayuda muchísimo, el pichar, ¿no? El masticar. Tengo un tío que se está curando de la diabetes con la masticación de la hoja de coca. Tantos parientes que llegan a La Paz y se quieren desmayar por la altura. En La Paz estamos a 3.800 metros y cuando, bueno, recién nomás también la canciller de Dominica se nos desmayó en el encuentro de cancilleres de CELAC acá, porque vienen del mar, claro, pleno, del mar, claro. Y claro, les dimos unas hojitas de coca y fue instantánea la... Ahora nos pidieron también para llegar del Papa unas hojas de coca para hacerle un agua aromática, ¿no? Sí. Por la oxigenación, tiene mucho calcio, muchas vitaminas, ¿no? Entonces hay que cambiar ese estigma que le dieron nuestra hoja sagrada, y por eso también les invitamos a esa actividad, ¿no? Y que lo estaremos promocionando con todo gusto, porque siempre es importante participar en todos estos eventos y encuentros, porque es la única manera de conocer, reconocernos y defender nuestro patrimonio, nuestras prácticas y saberes. Así como lo está haciendo mi don Bolívar Boada, que justo también en toda esta zona de los quichos de la sierra se festeja por alto, y que, como les explicaba ayer, ¿no?, un proceso de sincretismo cultural cuando llegan a la colonia y se incorpora a la religión católica, sufre un sincretismo entre lo lúdico y lo popular. Y a estas festividades que recién se están retomando por su verdadero nombre o el sentido, ¿verdad? Como Fiestas del Sol, Inti Raymis, que no tiene más de 20 años atrás, que se comienza a revitalizar y reincorporar de nuevo esas prácticas gracias a las nacionalidades quichuas de nuestro país, de la sierra sobre todo, ¿no? Pero después surge y normalmente se las conoce todavía en la actualidad como San Pedro, San Pablo, San Juanes, y obviamente en toda la parroquia y el cantón Pedro Moncayo, maravilloso cantón, ¿no?, está el festejo de las Fiestas del Sol, también conocidas como San Pedro, San Pablo y San Juanes. Y justamente cumple, ¿cuántos años más ya de parroquialización? Cuéntenos un poco, usted me decía que es una de las parroquias más antiguas de la provincia de Pichincha del Norte, estamos hablando, o del sector, mi don Bolívar. Y un poco esa historia también interesante para ir a las fiestas que también que están ahí. Sí, muchas gracias. Sí. Tocachi está cumpliendo 437 años de parroquialización eclesiástica. Uh-huh. Fue fundado después de San Francisco de Quito por Pedro de Puelles. Y justamente por eso nosotros como gobierno parroquial hemos retomado y nos tomamos el 21 de junio, perdón, el 24 de junio como fiestas de la parroquia. Es así que año tras año venimos celebrando las fiestas de nuestra parroquia. Y tenemos un programa que quiero también pasar. Claro, por pues, favor. Adelante, mi don Bolívar, justamente para escucharnos el sábado que llegue en la noche, a veces bajamos un rato con los compañeros bolivianos y con toda la gente ahí que está en la reserva. Así es. El día viernes 19 a las 18 horas desde el pregón de fiestas de la parroquia de Tocachi. Igual comenzamos con una misa en honor a San Juan el Bautista de la parroquia de Tocachi. Y luego tenemos... estamos tratando de rescatar los juegos tradicionales dentro de la parroquia. Entonces la noche hacemos todos los que son juegos tradicionales. A ver, cuéntenos del trompo, por ejemplo, sí, ¿no? Y a los trompos enormes, ¿cómo se les denomina? Porque es muy tradicional de Tabacundo, sí, del cantón. Sí, justamente de Tabacundo. Ese ya es introducido por los españoles. Sí. Como los trompos, imagínense, el triple, enormes, y los hacen bailar, ¿no? Que es muy, muy tradicional, va a haber ese concurso. Es, ¿no?, un también curso de los cabes, pero eso más le hacen en la parroquia, como es en el cantón Pedro Moncayo. Y también en Cochasquina, comuna de Cochasquina. Hace algunos años atrás, Amílcar Mantilla, que fue alcalde del cantón, incentivó de que se vuelva la tradición de los cabes, que se llamaba con los trompos. Claro. Y le pusieron el nombre hasta de Chasqui Cabecito a un ¡qué halaga! Sí. Entonces igual nosotros tenemos, no sé si se acuerdan ustedes del palo encebado, que es claro, tradicional por la zona. Divertido. Es lo más divertido. Se pone un castillo en la parte alta del palo y los que puedan subirse se suben y el que primero llegó se lleva todo lo que está dentro del castillo. Y el castillo, claro, eso también es una forma de ofrendar, ¿no? Y de socializar. Y también eso del castillo es algo interesante. Ya vamos a entrar a la entrada de ramas, de gallos y de frutas, sí, ¿no? Sí, justamente, sí. El día sábado 20, a partir de las 14 horas, tenemos la entrega de ramas. Tradicionalmente se ha compartido con la comunidad, juntamente con el gobierno parroquial, de que ellos arrancan o llevan un gallo y al al año, o sea, después de 12 meses tienen que entregar 12 gallos. Esa es la tradición. El doble, siempre es el doble, triple. A mí me tocó un año, Dios mío, como prios, hijitos. Entonces, igual, para este año tenemos que recibir como gobierno parroquial 15 ramas. ¡Uy! Que es bastantísimo, que se comienza, como le digo, desde las 2 de la tarde, comienzan a entregar con sus bailes tradicionales, cargados los gallos. Es un ritual de que se comienza, como le digo, desde las 2 de la tarde, se termina 10 de la noche. Después de eso tenemos un baile popular y con eso creo que se acaba el día sábado. El día domingo... Hasta el alba, no sabe a qué hora se acaba, dice, hasta el sábado. El día domingo igual es la tradición de que arrancan los gallos los que van a llevar. El que lleva el gallo para después de 12 meses de entregar los 12 gallos, arranca. Entonces igual, el día domingo a partir de las 2 de la tarde tenemos el arranque de gallos dentro de la parroquia. Y va a ser muy importante ya que justamente en todo el sector como Cochasquí, la comuna Cochasquí, el Consejo Provincial, todos estamos en fiestas, entonces ahí nos vamos a unir todos para celebrar bien a las fiestas de la Pachamama. Eso es lo importante, integrar y conocer estas maravillosas tradiciones que no se van perdiendo, que están en la memoria colectiva y que es importante apoyar, desarrollar, para que tampoco se folcloricen ni se distorsionen, que eso también es importantísimo. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical, ¿les parece? De la Karina Clavijo. Seguimos con la Karina Clavijo y qué canción de ese epicentro del disco lindísimo de la Cari. Ay, vamos a dejar que escoja él. El Dani Castellano. No, hay varios ritmos lindísimos dentro. ¿Cuántas canciones están dentro? Bueno, están, son 13 canciones. Hay una bombita que es muy divertida. Si puedes poner la 13, esa es súper divertida. O para alegrar a la gente un poquito. Claro, y estamos en verano y el verano hace que nos alegremos. Yo quisiera hacer el calorcito, yo quisiera hacer de Karina Clavijo. Karina Clavijo. Yo quisiera ser tu desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, llenarte con todo mi aroma. Yo quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Quisiera ser en la mañana lucecita en tu ventana. Esta cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Bueno, ya estamos casi finalizando y queremos despedir, por supuesto, a nuestro gran amigo Manuel Monroy Chazarreta, embajador encargado del Estado Plurinacional, me encanta, el Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por sumarnos, y allí vamos a estar todos como hermanos latinoamericanos en todos los eventos, porque de alguna manera u otro ese es el aporte al rescate, a la preservación y a la interculturalidad, e integrarnos a través de nuestros saberes y nuestras prácticas, mi querido Manuel. Muchísimas gracias. Gracias Yumac, a ti, y muchas gracias por la invitación, y nos vemos en Cochasquí. Y nos vemos en Cochasquí, en ese lugar maravilloso y sagrado, en la Reserva Patrimonial Quilago. Pues bueno, y seguimos, entonces las fiestas duran hasta... ¿Qué? O sea, ¿desde cuándo se atribuye esto de esta práctica de la entrega de los gallos, de la... ¿Cómo entregan? ¿Cómo surge eso? Lo que usted se acuerda, mi don Bolívar, para que un poco la gente tenga claro por qué hay ese hábito de la entrega de rama de gallos y también de frutas que existen, ¿verdad? Sí, justamente desde que tengo uso de razón o desde que me acuerdo... Porque usted es netamente de Tocachi, pues, ¿no? Soy de Tocachi, así es exactamente. Lo que me acuerdo es de que comenzaban cosechas, comenzaban fiestas con el... Inti Raymi, el 21 de junio, el 24 de junio comenzaban con San Juan, San Pedro, que también eran unas fiestas famosas dentro de la parroquia. En todo caso, las entregas o los arranques de gallo es una tradición más cantonal, o sea, como que se ha venido... Que viene a partir cantón. De las haciendas, sí, creo, justamente, ¿no? Sí, uh-huh. Justamente desde las haciendas que habían dentro del sector. Usted muy bien conoce que Cochasquí fue una hacienda grande de los señores Calistos en ese entonces, y después pasó a ser Pirela, una hacienda que producía cereales, y después producía otros productos que eran más para exportación. Y también el piretro, no olvidemos, justamente el piretro es para los insecticidas y lo sembraban encima de las pirámides. Así es, justamente cuando el Consejo Provincial tomó la pauta en las pirámides y le declararon como patrimonio cultural, entonces desde ahí dejaron de sembrar, porque justamente lo que dice Yuma es cierto, sembraban en las pirámides del Piretro. En todo caso, vienen desde ahí esas tradiciones y se pretende mantener tales y cuales como están, ya que la gente igual vive y espera, la gente espera los 12 meses para poder comenzar con las fiestas de San Juan. No, Tome, es una expectativa, la gente se prepara con entusiasmo porque es la forma de socializar e integrarse dentro de las comunidades, ¿no? Y la parroquia. Sí, justamente, como le decía, la gente espera los 12 meses para comenzar con las fiestas, con las entregas de los gallos, igual yo me acuerdo de que... Y por eso que nosotros estamos rescatando lo que le decía del palo encebado, los castillos que se hacían de las frutas. Y era muy interesante porque, si bien es cierto, en ese entonces lo que se ponía era grasa de res en el palo para que no pueda subir, y ahí la gente cogía tierra y se ponía en los bolsillos, en los pantalones, para poder ir subiendo de poco en poco, hasta poder llegar y poder sacar un banano, un plátano, y llegaba y sacaba todo lo que estaba en el castillo. Y ahora en la actualidad, ¿qué cuelgan? Es justamente lo mismo, tratamos de hacer lo mismo, es un castillo fruta, más de frutas. Las dulces. De todas las frutas. También las botellitas de licor que no faltan. Sí, pero ahora ya está prohibido. Y ya está prohibida, porque se van a caer con ahí, con todo y botella. Sí, todas las cosas, como le digo, tratamos de que la tradición se siga manteniendo, tal cual como ha sido. Qué bien, qué buen trabajo que está haciendo mi querido don Bolívar. También, bueno, el trabajo con los adultos mayores, los centros, también es otro trabajo que hay que aplaudir, con el apoyo obviamente del Estado, pero realmente es una gestión de la Así Junta es, Parroquial. Justamente creo que como gobierno parroquial y encaminado al bienestar de los adultos mayores, se ha estado propendiendo a trabajar más en el tema social. Y le comento de que la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales, que está compuesto por 4 parroquias, Malchingui, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, creo que los 4 presidentes le estamos apostando al tema social. Si bien es cierto, de nuestro presupuesto, cada presupuesto de cada junta parroquial, invertimos más de un 40% en lo que es adultos mayores y centros infantiles del Buen Vivir. Tenemos convenios con el mismo MIES, que se administran los centros infantiles del Buen Vivir, que está justamente hoy administrando la parroquia de Tupigachi, y los centros de cuidado de adulto mayor se están administrando desde la parroquia de Tocachi. Creo que le apostamos al adulto mayor, sabiendo de que dentro de la parroquia de Tocachi, porque la gente, los hijos han salido a las grandes ciudades a trabajar, ha habido abandono de los adultos mayores. pero es un programa integral que no solamente es de alimentación, sino hay muchas actividades. Y la responsabilidad social, que es importante, de los abuelitos que van dejando ese legado y esa memoria que a veces se los hace a un lado, ¿no? Así es, sí, justamente estamos también trabajando en la memoria colectiva de todos los adultos mayores. Que es muy... Qué chévere, mi don Wada, siempre es un gusto, hace tiempos que no le había visto, aunque este año no me invitaste para ser jurado de las reinitas. Pero bueno, en todo caso, bueno, y Carmelo, ¿cómo te ha tratado el Ecuador? Bueno, hasta ahora, lo poco que he visto me encanta. Ya estoy empezando a sentirme como en casa. En Guayaquil te vi fascinado, sí, que tuvimos la oportunidad de estar participando en el consejo de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba. Realmente muchos buenos criterios y muchas reflexiones importantes. Sí, me gustó ahí el calor, fue la primera vez. Estabas en tu papayal como buen caribeño y puertorriqueño, mi querido Carmelo. Así mismo, y en los próximos meses quiero conocer más del país y aprovechar todas las oportunidades que haya. Ya. Sí, y también es otra cosa importante, el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Y quiero hacerle nexo para que algún rato le invite a la parroquia, mi querido don Bolívar. Realmente Carmelo es una persona que ha aportado mucho en los temas de agricultura y soberanía, escritos, da charlas y conferencias. Por eso vamos a contar contigo y muchas gracias este día sábado 20. No se olvide que las fiestas del Sol Cochasquí 2015 inician este sábado 20 en la Reserva Patrimonial Quilago, con varios eventos de las conferencias, la exposición de artes popular y artesanía, el festival gastronómico y también el ritual nocturno en la noche, luego el amanecer con el ritual que nos hablaba el compañero embajador encargado de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y sobre todo eso el sábado 20. Y es importante, es el proceso que concienciemos que somos milenariamente agrícolas y que depende la supervivencia de la única especie que existe en este mundo, que es la raza humana, si no ponemos pilas, porque Monsanto es terrible realmente. Y qué interesante el tema de tu conferencia, la soberanía alimentaria y sus enemigos. Así. ¿Por qué combatirlos, mi querido Carmelo? ¿Por qué y cómo? Exacto. Porque qué importancia. No es un enemigo así, en filas, vestido de olivo. Esto ya es otra cosa Este enemigo se sostiene con un montón de creencias que son falacias, porque nos vienen con el lloriqueo de alimentar al mundo, que estamos ayudando al agricultor, y todas las afirmaciones de ese discurso son falsas. Vienen a decir que van a reducir el uso de agrotóxicos, embuste, que si rinde más, embuste. Y de todos modos, el problema del hambre en el mundo es uno de distribución. Así es, mi querido. Porque si la gente que no produce alimentos no tiene plata, va a tener hambre. O sea, puede haber hambre en medio de una sobreproducción masiva de alimentos. O sea, hay que combatir esos discursos. Uh-huh. El discurso de que el mundo está sobrepoblado, que hay demasiados ecuatorianos, uh-huh, y muy poca comida. O sea, todos esos discursos hay que ir desmenuzándolos para que gente que se considera progresista no esté inconscientemente, sin quererlo, repitiendo discursos que emanan de la Fundación Rockefeller y del gobierno de Estados Unidos. Así es, mi querido Carmelo, muchísimas gracias. No se olviden, sábado 20 y domingo 21 de junio, el sábado 20 en la Reserva Patrimonial Quilago y el domingo 21 en la comuna de Cochasquí, y pues ir a la cabecera parroquial, que es Tocachi. En todo ese sector realmente va a ser fiesta, alegría y sobre todo identidad, y la gente es muy maravillosa, son gente sana, todavía no contaminada, mi querido don Bolívar. Y muchísimas gracias, mi querida Cari, porque ya el Daniel está sufriendo, que ya corte y nos vamos a ir. Bueno, algo más para despedirnos, mi querido don Bolívar Boada, presidente de la Junta Parroquial de Tocachi, y a nuestra gran amiga cantautora Karina Clavijo. Sí. Reiterando la invitación a las fiestas de nuestro sector de la parte norte de Pichincha, como es todo el Cantón Pedro Moncayo. Comenzamos con fiestas, como le digo, desde el 21 de junio, y terminamos el 8 de septiembre en la parroquia de Tocachi. Qué maravilloso. Religiosa. Y que también le voy a invitar a hablar, por supuesto. Karina, muchísimas gracias, y pues nos vemos el domingo. Para festejar al Taita Inti, eso, nos vemos allá en Cochabamba. Qué pena que no puedes ir desde el sábado, de ahí te compenetrarías y nutrirías con la Pachamama. Y la gente que desee ir, la reserva está abierta, pueden ir a acampar, igual hay varios servicios, y pues si no, lleve su propia alimentación, no tenemos ningún problema, y también las mascotas son bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Calla Cama, nos vemos en las fiestas del sol este sábado 20 y domingo 21 de junio. Calla Cama, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.